Alma and Fenya. Poema. Poema. Poema. Poema. Texto completo. Ramón López Velarde. A fuerza de quererte, me he convertido, amor, en alma, en pena. ¿Por qué, fuerzamente mía? Si mi pasión de ayer está ya muerta, y en tu rostro mi se anuncio los estragos de la vejez temera que se acerca. Tu boca es una invitación al beso, como lo fue en lejanas primaveras. Es que mi descanto nada puede contra mi condición de ánima en pena. Si a pesar de tus párpados exangües, si las blancuras de tu faz anemia, aun si tiñen tus labios con el color sangriento de las fresas. A fuerza de quererte, me he convertido, amor, en alma, en pena. Y con el candor angélico de tu alma, seré una sombra eterna.